Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Curación de un mudo. Nada más irse, le trajeron a Jesús un endemoniado mudo. Después de expulsar al demonio, habló el mudo, y la multitud se quedó admirada diciendo: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa los demonios por el príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes, se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por lo tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es palabra del Señor? Gloria a ti, Señor Jesús. Curación de un mudo. Dios mío, tantos favores y milagros como tantos reciben de ti, y siguen existiendo los fariseos que mandan callar, y muchos se vuelven mudos por miedo a los que siempre critican a Cristo, a la Iglesia, al Papa, a los sacerdotes, a todos los católicos. No tengamos miedo de decir que Dios es Jesús, que Jesús es el Mesías y nos salvó de la muerte, y por Él, por Jesús de Nazaret, Dios y hombre verdadero, podemos ir al cielo. Todo depende ahora de cada uno, de ti. Eres libre, no tengas miedo, eres libre. No seamos mudos y hablemos las maravillas de Dios, de la Santa Madre Iglesia, de la infalibilidad del Papa. Muchos no saben, y cuando sepan, podrán pensar de manera distinta a la que han pensado hasta hoy, que desconocían la verdad. Diles a los que no saben que antes de hacerse una idea equivocada de la Iglesia Católica, te pregunten, se informen, y luego podrán juzgar con autenticidad, sabiendo del amor con que Dios los ama. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.